5, 6, 7, 8. Hola amigos, habla Ana González, comenzamos y aquí estamos de nuevo para presentaros el programa cultural de Onda Campus. Empieza el espectáculo, espero que estéis todos ahí, que como siempre estéis dispuestos a disfrutar de este momento en el que combinamos música y cultura y que como siempre ya sabéis que nos dirigimos pues a los estudiantes universitarios y cómo no a todos aquellos que sienten algo por la cultura. Hoy os vamos a hablar de múltiples opciones culturales que nos ofrecen las distintas salas de la región. Hablamos de música de varios estilos, de buen teatro como siempre, de esta combinación que os presentamos para esta próxima semana, que como siempre sabéis que os mostramos en este programa. Como siempre os mostramos todo aquello que acontece, toda la cultura a vuestro alcance y todo reunido en este escaparate cultural, porque aquí empieza el espectáculo. Este programa está patrocinado por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura y os recuerdo que para poder realizar este programa cuento habitualmente con la ayuda de Álvaro Baena, que rematará el programa, pero hoy tengo conmigo a Marcos Casilda. Y vamos a empezar por Badajoz, por la programación que el Teatro López de Ayala va a tener los próximos días. Vamos a hablar de danza, vamos a hablar de teatro y también de zarzuela. Vamos a empezar por la programación del próximo jueves. El 7 de abril a las 9 de la noche, el Russian National Ballet va a ofrecer en el Teatro López de Ayala una versión de la obra La Bella Durmiente, cuya música compuso Tchaikovsky. Tras el éxito en España, en su primera gira, el Russian National Ballet regresa con esta obra, con La Bella Durmiente, que musicó Tchaikovsky y que está dirigida por el coreógrafo Valery Kokorev, que cuenta este ballet además con 40 bailarines en escena para poner este clásico programa de danza basado en el cuento de Pierrot. El coreógrafo Valery Kokorev tuvo una experiencia laboral como bailarín muy importante en varios teatros como el Teatro Bolshoi desde 1978 hasta 1989. La historia del ballet estatal ruso se remonta al año 1958, en el que representan las mejores obras del mundo, tanto de compositores y coreógrafos rusos como extranjeros, prestando pues especial atención a las producciones clásicas más importantes, como sabéis que son El lago de los cisnes, Cascanueces, La Bella Durmiente, Don Quijote, Romeo y Julieta o Giselle. El ballet estatal ruso tiene una alta valoración y reconocimiento a nivel internacional. Además, uno de sus objetivos pues, es llevar más allá de sus fronteras aquellos títulos que muestren la grandeza y virtuosismo de sus componentes. Y han participado, pues, lógicamente, en numerosas giras por todo el mundo. Además, este ballet mantiene pues, una estrecha colaboración con diversos centros de producción escénica europeos como el Concert Direction Hannover de Alemania y el Artistic Direction Stage de Suiza, y ha recibido una nominación en el 2009 como mejor compañía de la esfera de la cultura y el arte por el gobierno ruso. Así que os recordamos que si os gusta el ballet, la danza clásica, tenéis una cita el próximo jueves, el 7 de abril, a las 9 de la noche en el Teatro López Ayala, donde podréis ver esta versión de La Bella Durmiente. Thank you. ahora vamos a hablar de teatro también, en el Teatro López Ayala, y le hemos cogido prestada esta canción, esta música maravillosa a B.B. King, clásico del jazz, del blues, del rock and roll. Bueno, vamos a hablar de la función que va a tener lugar el viernes, el 8 de abril, a las 9 de la noche en el López Ayala, y el espectáculo, esta obra de teatro, se titula Patético jinete del rock and roll, que está dirigida por Jesús Campo y que, como os digo, se representará en el Teatro López Ayala. Esta obra de teatro está escrita también por el propio autor, Jesús Campo, que es un dramaturgo español que ganó el prestigioso premio Tirso de Molina en el año 2001 y es autor de obras, entre otras, como Naufragar Internet, 7.000 gallinas y Un camello, entre otras. La obra, recuerdo que está interpretada por Miguel Palenzuela y Carlos Manuel Díaz, y es la compañía Teatro a Teatro quien va a poner en escena esta comedia en el que hay un choque generacional entre un padre y un hijo. Pero vamos a hablar esta tarde con Jesús Campo. Hemos grabado una entrevista en la que el propio autor y director nos explica un poco las claves de esta obra, que por lo que hemos leído, y ahora vamos a escuchar a continuación la entrevista, yo creo que es de mucho interés. Pasamos a escucharla. Bueno, como os decíamos, vamos a hablar esta tarde con Jesús Campo García, que es el dramaturgo y director de la obra de la que os acabamos de hablar, de Patético jinete del rock and roll, y que va a estar en el Teatro López Ayala el próximo viernes, el 8 de abril. Jesús, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ya sabemos que tú estás acostumbrado a escribir teatro que de alguna forma nos hace pensar y sobre todo reflexionar con conflictos que son del siglo XX o del siglo XXI, que es en el que estamos ya, ¿no? En este caso, esta obra pues muestra esa relación que hay entre padre e hijo, que es una relación disfuncional, pero para los espectadores, para los que nos estén escuchando y quieran ir a ver esta obra, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Pues nos vamos a encontrar en el siglo XXI, pero en el año 2030. Vamos a hacer un poquito de futurista. De futurista, pero futurista sin naves espaciales, sin informática, sin esos elementos que siempre le asignamos al futuro. Y como uno de los personajes dice en algún momento, el futuro era esto, la vejez y la muerte. Es decir, que así, dicho de entrada, puede parecer un poco duro, pero es el futuro que tenemos todos de alguna forma inevitable. Bueno, dicho esto, yo quiero advertir o justamente tranquilizar a los posibles espectadores. La obra es una comedia, la obra está hecha en clave de humor y de alguna forma nos reímos, porque es la única forma de afrontar los problemas, nos reímos de los problemas en la función. Es una pareja, ¿por qué situarla en el 2030? Porque es colocar con 90 años a la generación del sexo, droga y rock and roll. Es toda una mentalidad vitalista al máximo, con el baile como expresión de una organicidad y de una vitalidad que tenía aquella generación, con un compromiso político, con un liberalidad en las costumbres. Bueno, pues esa generación vino sucedida por una generación más conservadora, en este caso la del hijo, con lo cual en la vejez tenemos que los roles del niño los corre el padre y los roles del padre los juega el hijo. Aquí la persona seria, formal, es el hijo y el pirao es el abuelete. Entonces entiendo que la generación hippie que representa es el padre y el yuppie es el hijo, ¿no? El hijo, claro, claro. La generación yuppie, exactamente, la generación yuppie es la generación de los que entonces tendrán 70 años y la generación rockera es la del padre, que en ese momento ya tiene 90. Bueno, pues es ver lo mismo desde un punto de vista imaginado, de anticipación. Y curiosamente, pues yo esta función pensé siempre que era una función para tercera edad, porque hay muchos de los problemas del cuidado, del afrontar esa situación vital en esos años tardíos, en esos años ya tan avanzados. Y curiosamente, en las ciudades en las que estamos yendo, o en las que fuimos ya, porque esta obra se montó también hace unos 6-7 años y hizo bastante gira, la sorpresa que me llevé entonces, y sigo llevándome ahora, es que hay un público joven que conecta muy bien con la función. Al principio no sabía por qué, luego he empezado a entenderlo. Primero por la conexión que se tiene más fácil con el abuelo que con el padre. Esta negación de los jóvenes, el abuelo siempre es un referente lejano y al mismo tiempo próximo. Luego despierta la curiosidad de la vida en esas situaciones. Y por otro lado, y esto es lo importante, yo creo que es lo que produce más conexión, es que no es un anciano ajeno, es un anciano rockero. Y eso crea unos vínculos extraños, ¿no? O sea, es otra persona, es alguien lejano, pero al mismo tiempo tiene algo propio, porque el rock, de alguna forma, sea ahora o no la moda la del rock, el rock ha quedado como un signo de referencia de la edad joven. Es una música clásica, ¿verdad? Clásica del siglo XXI, quiero decir. Es el clásico de los jóvenes, ¿no? Claro. Clásico de los jóvenes. Y bueno, pues eso crea una relación extraña. Lo que sí es cierto es que la función, aunque es fuerte, es divertida, y aunque es divertida, es fuerte. O sea, tiene esa ambivalencia de las tragicomedias. Y bueno, yo es lógico que invite a que vayan, pero con lo que he dicho creo que está la invitación hecha y al menos no se engaña a nadie. Sí. Es una función de texto, es una función de juego verbal, de humor verbal, incluso escénico, por supuesto, pero de estas funciones, de hecho, en ese teatro he ido en un par de ocasiones con una obra absolutamente vanguardista, como pudo ser vanguardista o de investigación, como pudo ser Las Ciegas. Quien no lo recuerde por el título, quizás lo recuerde por la experiencia. Yo sí lo recuerdo porque para mí fue, la verdad, un choque para los espectadores que no lo vieron. Imagínense que esa función se desarrollaba encima del escenario, los espectadores también, y no veíamos absolutamente nada. Estábamos... Era hora y 20 minutos en absoluta oscuridad. Sí. Yo sí la vi, Jesús. Pues, no, verla no, estuviste allí. Perdón, yo no la vi, yo la escuché. Estuve atenta, sí, incluso pasé miedo. Era una cosa de presencia, ¿no? De participar. Sorprendente y muy original, y además crea unas emociones diferentes que cuando el espectador está viendo a los actores desarrollar pues la escena, ¿no? En este caso no ves nada, simplemente escuchas y crees que está ocurriendo una cosa cuando realmente está ocurriendo otra. Bueno, pues esta, la función es absolutamente distinta, pero sí hay un vínculo para el posible espectador. Quien viera aquello sí sabe que en aquella función había una mentalidad. Sí. ¿Eh? Había una mentalidad. Y eso, aunque este sea un texto cuadrado de una sola escena, es decir, empieza y acaba en tiempo real, es lo que le ocurre a estas dos personas a lo largo de una hora 20 minutos o 25 minutos, siendo un formato en este caso más convencional, el punto de vista desde el que se ve la situación, la mentalidad con que se afronta la obra, está en sintonía con aquella otra. O sea, la diferencia, pero vamos, me parece que era un punto de referencia para los que hayan podido ver funciones mías. También hicimos otra muy distinta, que fue Entre meses variados, que era un conjunto de obras cortas, cómicas y dramáticas. Y bueno, pues quiero decir, para que los espectadores puedan tener referencias mías como autor y como director. Sí. Como intérprete, ya sabes quiénes son. Sí, Miguel Palenzuela y Carlos Manuel Díaz, que además son clásicos también de la escena y unos grandes actores. Actores de todo terreno, o sea, de gente, o sea, con una solidez impresionante. O sea, hacen un trabajo que es difícil mantener, hay mucho juego escénico, y lo resuelven y lo desarrollan muy bien. Este choque generacional que se da entre padre e hijo es un choque duro para el espectador, o como tú dices que es una comedia, supongo que lo has hecho en clave de humor, porque claro, ese choque generacional casi siempre se produce entre padres e hijos por la diferencia de edad, porque los tiempos cambian, pero no sé si ese choque es a veces violento. Es un poco inverso en el sentido de que estamos acostumbrados a que el choque generacional es de un padre formal y serio y que intenta llevar al orden a un hijo díscolo y imprevisible, y aquí lo que nos abre más la vista es que la relación se dé inversa, que sea el padre el que saca los pies del plato y el hijo el que de alguna forma trata de mantener una cierta formalidad. Es más conservador, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Sí, porque, bueno, es una persona seria, normal, o sea, que no pertenece a la generación del sexo, droga, rock and roll, y contempla todo ese tipo de cosas como un exceso. Uh-huh. Hay más cosas, o sea, ahí bueno, funciona claro. También la droga, funciona y elementos en los que de pronto, siendo un hilo conductor de sonrisa, en algunos momentos se ensombrece la función porque entra en zonas tenebrosas, podríamos decir, en zonas más o menos ásperas, ¿no? Y bueno, yo no digo que lo haga siempre mis funciones, pero en más de una lo he hecho, que entrando en calor no lo visteis ahí, ahí se hacía mucho más abusadamente. El recurso de jugar con la comedia para finalmente darle la vuelta y sacar un punto duro, le da eficacia, de forma que, bueno, si te llevas el bagaje que tú apuntabas al principio, de ir lanzado a la reflexión y darle vuelta a las cosas, porque el punto frívolo ha desaparecido, pero no se ha llegado a ello a través de un calvario, de una obra sesuda, uh-huh, discursiva y filosófica. Es decir, la obra puede invitar a pensar, pero el que piense tendrá que pensar por su cuenta. Yo no pienso en la obra. En la obra ocurren cosas, ocurren cosas más o menos divertidas. Lo que ocurre es que el contraste o el contrapunto de esos elementos cómicos, o al menos distendidos, con los otros más duros, pues sí te hace situarte un poco en el terreno del pensamiento, pero eso sí, ya lo va a hacer el espectador en su casa cuando se vaya. Pero eso es propio de tu obra, Jesús. Bueno, recomendamos abiertamente Patético Jinete del Rock and Roll, y agradecemos a Jesús que nos haya dedicado estos minutos en medio de ese ensayo que supongo que forma parte de las exigencias de tu compañía, de la compañía Teatro a Teatro, de no dejar repasar la improvisación, ¿no? Claro, aquí están machacando siempre, y se ha hecho, bueno, siempre cada bolo se hace un par de ensayos de refresco, ¿no? Para tener la función siempre a punto. Como siempre, será un trabajo magnífico por lo que ya conocemos de Jesús Campo. Muchas gracias, Jesús, y buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Y después de escuchar esta entrevista con Jesús Campo, vamos a hablar de otro tema muy diferente y que forma parte también de la programación de los próximos días del Teatro López Ayala, que es la zarzuela, y concretamente será el sábado, el 9 de abril, a las 9 de la noche, cuando van a poder ver los aficionados al género chico, que es como se denomina la zarzuela, concretamente van a poder ver La Revoltosa, escrita por Ruperto Chapí, dirigido por Arturo Díez Boscovich. Es un sainete lírico en un acto con libreto de López Silva y Fernández Sou, que pone en escena la compañía Teatro Lírico Andaluz, que ya ha estado en varias ocasiones en el teatro y que cuenta entre sus intérpretes con María de Félix, Ruth Terán, Juana Sánchez, Lourdes Martín, Susana Galindo, Antonio Torres, Miguel Guardiola, Luis Pacchetti, Pablo Prados, Guillermo Díaz y Nuria Pérez. Está considerada La Revoltosa como una de las obras cumbres del género chico, junto con La Verbena de la Paloma, y se caracteriza por su reparto coral y su complejidad musical. Se escribió a finales del siglo XIX, donde destacan el juego de seducción, los enredos, amores y celos, adornada con un colorido vestuario y de una excelente escenografía y mucho ritmo, que hacen precisamente que La Revoltosa sea una de las zarzuelas más entretenidas del género. Recordamos que esta función de zarzuela está organizada por la emisora de radio Onda Cero y que, como es de muy corta duración, aproximadamente de unos 40-50 minutos, la compañía ha decidido, además de representar La Revoltosa, al final pues hacer una especie, como dirían los de la música del siglo XXI, un mix, pero más o menos lo que sería, en términos, en este caso lírico, pues un repertorio, un mini repertorio de distintas zarzuelas. Así que para los que les gusta este tipo de música, tenéis una cita el sábado, el 9 de abril a las 9 de la noche, en el Teatro López de Ayala. Thank you. nos hacemos acompañar de esta banda sonora famosísima y una de las más espectaculares, que es Tiburón, de John Williams, para hablar de una función de teatro no menos inquietante. Bueno, nos vamos ahora a Mérida, vamos este salto a la Sala Trajano, porque el viernes, el 8 de abril, a las 9 y media de la noche, la compañía extremeña Teatro de Papel va a poner en escena la obra El retrato, de Dorian Gray, que escribió Oscar Wilde. Es la historia de un atractivo joven llamado Dorian Gray, retratado por su amigo Basil, quien queda enormemente impresionado por la belleza física de Dorian e inspirado por ella hace de su retrato su mejor obra. Dorian conoce a Lord Henry, un amigo de Basil, y empieza a cautivarse por su visión del mundo. Lord Henry le convence de que lo único que vale la pena en la vida es la belleza y la satisfacción de todos los sentidos, y al darse cuenta de que un día su belleza se desvanecerá, Dorian desea tener siempre la edad de su propio retrato y eleva en voz alta su deseo. Si fuese el retrato el que envejeciera y él se mantuviera siempre joven, entregaría pues su propia alma. Sabéis que de esta obra se han hecho muchas versiones teatrales y cinematográficas, y es una obra pues magnífica, como yo creo que todas las que escribió Oscar Wilde. Esta obra está interpretada por Fernando Ramos, que además interpreta a Dorian Gray, Juan Antonio Lara, Julio Galindo, Antonio Solano, Lola Fernández, Granado Lozán y Claudio Martín, y tan solo dura 100 minutos. Así que el viernes, si estáis en Mérida, podéis visitar la Sala Trajano para ver este retrato de Dorian Gray, de la compañía Teatro de Papel. Ariel, listen to me. The human world, it's a mess. Life under the sea is better than anything they got up there. The seaweed is always greener in somebody else's lake. You dream about going up there, but that is a big mistake. Just look at the world around you, right here on the ocean floor. Such wonderful things around you. What more is you looking for? Under the sea, under the sea. Darling, it's better down where it's wetter. Take it from me. Up on the shore, they work all day. Out in the sun, they slave away. While we're devoting full time to floating under the sea. Y como siempre, dedicamos un espacio al teatro infantil, porque como sabéis, la Sala Trajano los domingos lo dedica al teatro para los más pequeños. Así que el 10 de abril a las 7 de la tarde, teatro con la compañía Lío Teatro presentan el espectáculo Gillo, Rubí y los macaquis. La sinopsis que nos pasa a la compañía se pregunta qué tendrán los macaquis para que todos los niños se sienten frente al televisor sin abrir la boca, o más bien para no cerrarla. Estos diminutos amigos del tamaño de una hoja son los inseparables amigos de aventura de dos niños de ciudad. No unos niños cualquiera, son dos hermanos gemelos, no tan iguales, un chico Gillo y una chica Ruby. Será a través de Gillo y Ruby por la que se nos plantearán las dudas de por qué los niños y las niñas no pueden jugar juntos y de por qué se trata de forma distinta a la gente que son distintos. Y sus amigos de la tele, los macaquis, serán los que resuelvan pues sus dudas existenciales, el absurdo de un mundo de adultos. Así que no os perdáis esta obra, que está interpretada por los actores extremeños Leonora Unión, Ana Fernández y Manuela Sánchez, y que dirige Mercedes Barriento. Así que el domingo, fijaros, a las 7 de la tarde, el domingo 10 de abril, tenéis esta cita con el teatro, con esta obra Gillo, Rubí y los macaquis, que tan solo dura 55 minutos. Fish blow! Y ahora pues nos vamos al Gran Teatro de Cáceres, que el próximo fin de semana pues prácticamente lo dedica a la muestra de teatro amateur, de la que ya hablamos la semana pasada aquí, que continúa en distintas salas de la región. Hablamos de la obra que se representará en la sala principal del Gran Teatro de Cáceres, donde se podrá ver La Asamblea de Mujeres, el viernes, el 8 de abril, a las 8 y media de la tarde, escrita por Aristófana. Esta es una adaptación de esta obra que ha realizado el grupo Asociación Cultural Perséfone, que presenta esta obra dirigida por José Antonio Rey. Reynolds. Un grupo de mujeres decide hacerse con el gobierno de la ciudad, disfrazadas con las ropas de sus maridos, consiguen ese objetivo y a partir de ese momento, pues los cambios son significativos. Participan en esta obra más casi 20 actores y cantantes, puesto que cuenta con un coro, como era habitual en el teatro griego, así que el viernes concretamente podéis ver Asamblea de Mujeres en el Gran Teatro de Cáceres, en esta muestra de teatro amateur, que de alguna forma está representando distintas obras por aficionados al teatro con muy buena calidad. Y os recordamos que esta función y todas las de la muestra de teatro amateur está organizado, patrocinado por la Consejería de Cultura y Turismo y que organiza la Federación de Asociaciones de Teatro de Extremadura, FATES. Thank you so much. Now, ladies and gentlemen, we want to go way back. Seguimos escuchando a B.B. King porque yo creo que way hoy back. Hace una perfecta combinación con todo lo que estamos hablando. Bueno, este magnífico cantante, músico, yo creo que acompaña bien a casi todo. Seguimos en el Gran Teatro de Cáceres, como os decía, continúa la muestra Teatro Amateur y el sábado, el día 9 de abril, se va a poder ver No hay ladrón que por bien no venga y que se podrá ver, como os decía, en la sala principal del Gran Teatro de Cáceres a las 8:30 de la tarde. La obra está escrita por Darío Fo y la representa el grupo Cambaluz del Ateneo de Cáceres, dirigido por Miguel Fresneda, y es una obra de enredo y malentendido donde amantes, esposo, el ladrón y su esposa sorprendentemente se encuentran todos en el mismo lugar. Esta obra está interpretada por Jorge Barrante, John Rodríguez, Pedro Monzón, Laura de Germán, Isabel Martín, Santiago Cano y Alberto Campo. Así que para los que os gusta la muestra, esta muestra de teatro amateur, para los que les gusta este teatro hecho por aficionados, insisto, pero aficionados que son capaces de hacer obras de muy buena calidad, el sábado también tenéis esta cita con esta obra de Darío Fo, que es No hay ladrón que por bien no venga. Música tan festiva que siempre nos acompaña por parte de Kepa Junquera, vamos a hablar de la última obra de teatro amateur que va a tener lugar en el Gran Teatro de Cáceres, que será el próximo domingo, el 10 de abril a las 7 de la tarde, y en el que se va a representar El secreto del corazón. Asunción Mieres Rollo escribe esta obra del grupo La Linterna Mágica y que dirige la propia autora, Asunción Mieres. Narra la historia de tres mujeres que viven que tienen que subsistir a finales del siglo XVI. Estas tres mujeres vivirán sus destinos juntas y compartirán un secreto guardado en lo más hondo de sus corazones. Bueno, esta obra está interpretada por José María González, Asunción Mieres, la propia autora, Federico Sierra, Elizabeth Ruiz, José María Ortega y Rosa Teomiro y Anabel Pérez, que a buen seguro agradecerán mucho la afluencia del público pues al Gran Teatro de Cáceres. Insisto, el Teatro Amateur es una muestra que todos los años organiza la Consejería de Cultura y Turismo y que organiza la Federación de Asociaciones de Teatro de Extremadura. Five, six, seven, eight. Bueno, nos despedimos de vosotros hasta la semana que viene. Pasadlo bien, id al teatro, divertiros y sobre todo consumid cultura, que para eso está. Así que hasta pronto.